12 y 55 minutos, entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local con un último apunte antes de despedir la mañana. Y es que, aunque ya en redes sociales hemos publicado los tipos ganadores en el concurso de disfraces que se celebraba el pasado sábado de carnaval en nuestra localidad, con también la publicación de las diferentes imágenes de estos grupos, sí que queríamos recoger pues todo lo que ha sido el desarrollo de los actos del fin de semana de despedida del carnaval de Ubrique. Hacer además también aprovechar para hacer balance, valoración de todas las fiestas que han correspondido este año al mes de febrero y marzo. Y para ello contamos con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien pasamos ya a saludar. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se despedía el carnaval ayer con el entierro de la pata cabra, finalmente el último acto que pone el punto y final con el lanzamiento de los fuegos artificiales y demás. Y bueno, pues se despedía un fin de semana también bastante intenso con diferentes actos carnavalescos que se han desarrollado, donde el carnaval de la calle ha tomado prácticamente lo que es el relevo de la fiesta y ha puesto ese broche de oro, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por los actos del fin de semana, por la valoración genérica de lo que ha significado este carnaval 2019? Pues mira, vamos a comenzar con los actos de este fin de semana. Uh-huh. Este fin de semana, aparte del último ya del carnaval, se comenzó el pasado viernes con la presentación de Las Migas, también un acto que y un evento que llega en los próximos fines de semana. Se hizo la presentación en la Ermita San Pedro el pasado viernes, y una vez que acabó, pues vimos en la plaza del ayuntamiento una cantidad de agrupaciones ilegales que estaban ahí con todo su repertorio, y es porque un negocio de aquí de la plaza del ayuntamiento pues hace una quesada, sí. También otra fiesta gastronómica, y la verdad que pudimos compartir un buen rato con las distintas agrupaciones. Después, ese mismo viernes, tanto en el Fernando de Avilán, en una actuación ya por en este caso histórica de todos los grupos que pasan allí por el Fernando de Avilán, y se iban a disfrutar de ese concurso de popurrí, que ya tiene una cantidad de ediciones, en la Peña Sevillista. El sábado por la mañana, pues se pudo disfrutar de las papas aliñadas, del correspondiente veredicto del jurado sobre ese concurso de popurrí, y a continuación pues vimos la cantidad de agrupaciones que se desplazaron por toda la calle peatonal, estuvieron en el centro de día, en este caso en el hogar del jubilado. Todo eso acompañado en una mañana soleada en el que había más de 600 personas en el campo de fútbol también, con ese mundialito, y después pues a las 7 de la tarde vimos el pasacalle, 7 y algo, pues salió el pasacalle, un pasacalle la verdad que con una cantidad de grupos concursando en este concurso de disfraces que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, y llegamos a la plaza del Ayuntamiento a hacer el colofón de fin de fiesta con la entrega de premios, la orquesta crucero que nos estuvo acompañando hasta las 2 de la mañana, y ya pues culminamos con ayer domingo con el pasacalle de la patacabra, en este caso pues con la quema de la patacabra, la tirada de fuego artificial, y la verdad que muy positivo todo, bastante bien, y lo más importante es que no hay ningún problema que resaltar, no había nada que resaltar, con lo cual pues dice que si no hay ningún incidente ni hay nada, pues yo estoy más que satisfecho de toda la fiesta gastronómica y de la fiesta del carnaval en general. Claro. Bueno, vamos por partes precisamente en cuanto a lo que los concursos del carnaval se refiere. Este fin de semana, cuando se desarrollaban los concursos, por un lado, el de Mejor Popurrí de la Peña Sevillista. Esta mañana podíamos conversar con Jesús Reina fuera de antena y nos indicaba el nombre de la agrupación ganadora. El premio al Mejor Popurrí fue para la chirigota La Españolísima, una chirigota grande y libre. Eso en cuanto a lo que aconteció el de la Peña Sevillista, pero por parte de festejo llegaba el concurso de disfraces, la 15ª edición del concurso, que otorgaba además premio a cuatro grupos de personas que iban disfrazados. Vamos a detenernos, si te parece, aquí en ese pasacalle, en el ingenio, en la creatividad que pudimos ver en la noche del sábado y en cómo pues se premió precisamente a los que el jurado determinó que eran los merecedores, ¿no?, del galardón. Pues sí, creo que eran 22 o 23 grupos que compiten en este concurso de disfraces, cuatro modalidades, categoría A, 1 y 2 participantes, categoría B de 3 a 7, categoría C de 7 a 15 y la categoría D de 15 en adelante. El jurado, como comprobó mucha gente, estaba en el centro de la Avenida España, en su correspondiente escenario. Agradecer la colaboración del jurado y darle toda la enhorabuena por el buen trato recibido y el apoyo, en este caso, pues a la fiesta de la localidad. Y con el fallo que ellos realizaron, pues en la categoría A ganaron los Marqueses de la Cañada, en la categoría B Un Viaje, en la categoría C Piojuelos Carnavaleros y en la categoría D De Estación en Estación. Esas son las cuatro modalidades, el veredicto que dio el jurado y nada, ellos se subieron en el escenario, le dimos el correspondiente premio a cada grupo, un fuerte aplauso, disfrute y a pasar pues la noche entre amigos y escuchando canciones de la Orquesta Crucero. Eso es lo que al fin y al cabo hizo después del pasacalle y en este concurso de disfraces. Y bueno, yo imagino que muchísimo ingenio, creatividad, originalidad y también sobre todo mucho esfuerzo de todos los grupos que participaron en ese pasacalle, pero especialmente los que concurrían al concurso, porque hay que decir que no todos los que estaban en el pasacalle participaban en el concurso. Había disfraces muy creativos, muy buenos, tipo además muy ingenioso y bueno, los que el jurado consideró los mejores han sido los galardonados. Eso no significa que no haya otros merecedores también, ¿no?, de reconocimiento, porque aquí prácticamente, pues, como decíamos, había grupos muy, muy trabajados, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Claro, hablamos de que el jurado tiene que dictaminar un premio por cada modalidad. Y es verdad que había algunos que eran espectaculares, pero solo puede ganar uno. Claro. Entonces, claro, ellos anotaron, hicieron sus puntuaciones, eligieron los ganadores, pero había otros que la verdad, que se nota del trabajo realizado, de meses de trabajo, y de que la gente aquí en Ubrique, pues, le gusta concursar, en este caso, siempre en el carnaval, con el tema de los disfraces, y como también veríamos, pues el pasacalle iba mucha, mucha gente disfrazada sin concursar, con lo cual quiere decir que la fiesta está viva, que le gusta, en este caso, al ubriqueño pasar un buen sábado de carnaval, y nada, como bien has dicho, categoría, mucha calidad también, y el jurado pues tiene que dictaminar, es un premio por modalidad, y es verdad que se quedaron algunos grupos con unos disfraces muy bonitos, de mucho trabajo, sin su correspondiente premio, pero bueno, eso es normal en todos los concursos. Yo creo que al fin y al cabo, el que realiza un disfraz, y aunque concurse, lo quiere nada más que para ponérselo, pasar una buena noche con amigos y amistades, y sobre todo pues disfrutar con tantísimos ubriqueños como había en la Plaza de la Junta. Claro, había disfraces muy buenos, muy trabajados, como decíamos, muy creativos y originales, pero está claro que hay algunos que se les presupone, ¿no?, por laborioso del tipo por el que iban ataviados, que el esfuerzo había sido extraordinario, y eso también se tiene que valorar, ¿no?, por parte del jurado, imagino. Claro, el jurado me lo comentaron, que la verdad que era complicado, había algunas modalidades que estaban muy muy igualadas, pero bueno, ellos sabían que si se lo daban a uno, otros iban a molestar, y si se lo daban al otro, este se molestaba, pero es una cosa que suele pasar con todos los concursos, ya los que venimos acostumbrados a la hora de realizar y de organizar eventos de concursos, bien sea de pintura, de fotografía, de carteles, el jurado pues dictamina, siempre hay gente que le gusta y otra gente que no, pero bueno. Ahí tenemos la tranquilidad de que el jurado de este año pues ha sido muy claro, en lo alto de un escenario, cerca de una hora esperando que llegara el pasacalle, y ahí estaban ellos con su tranquilidad, el buen saber y entender lo que ellos han creído conveniente, y como bien te digo, darle la enhorabuena por prestarse y colaborar, y sobre todo por el fallo tan digno que han realizado. Claro, porque además también son, no sé, son 3-4 personas integrantes del jurado que siempre de manera desinteresada, como voluntario, colaboran, ¿no?, a la hora de, además también son profesionales dentro del ámbito del carnaval en cierto modo, porque a veces hay incluidas personas relacionadas con la confección de los trajes, otras personas, bueno, pues relacionadas con lo que puede ser los temas más carnavaleros, en fin, profesionales en cierto modo, ¿no?, para valorar los tipos del carnaval, y lo hacen de manera voluntaria, y exponiéndose en cierto modo también un poco todas las críticas que puedan recibir, ¿no?, que es complicado, desde luego, ser jurado. Claro, por eso le doy la enhorabuena, porque es verdad, el valor que tiene, altruistamente colaboran con nosotros de cara a poder desarrollar este concurso, y como bien ha dicho, son 3 personas, cada uno en su materia, uno de una asociación, de una fiesta gastronómica, que este año pues colabora con nosotros, otra persona del mundo del teatro y de los disfraces, y otra persona que confecciona todo tipo de trajes, con lo cual habíamos cogido uno de cada modalidad y sobre todo, pues lo que te digo, eso no está pagado con nada prestarse, porque sabe uno que la crítica siempre la tiene, pero bueno, con la tranquilidad de ellos, conociéndolo también personalmente, sé que son súper claros, ellos han desempeñado su función de jurado, designaron los premios y no tienen nada que observar. La verdad es que había muy buenos disfraces, pero bueno, solo podía ganar uno por cada modalidad. Pues enhorabuena para todos los que participaron en el pasacalle, especialmente para los que concursaron y sobre todo para los que ganaron el premio. En este caso, como decíamos, los Marqueses de la Cañada, que eran esa pareja ataviada de época. Luego teníamos también un viaje, que eran los personajes de la serie de animación de La Vuelta al Mundo de Willy Fo, que era un tipo, además, que pudimos ver en La Choriza, nos gustó muchísimo La Choriza, y han ganado también en el concurso del sábado pasado. Los Piojuelos Carnavaleros, que era también un tipo muy espectacular, muy colorido, con los pequeños, los mayores, ataviados de ese modo, y de estación en estación, que han ganado la categoría de, que aquí yo casi que no los puedo ni describir, esto es mejor que vean las imágenes porque seguro que se me ha olvidado algún detalle, pero era también un tipo totalmente espectacular, muy creativo, original y que se notaba pues todas las horas que le habían echado de trabajo, que eso desde luego es también algo que se tiene que valorar, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Eso en cuanto a lo que fue el fin de semana. Como decíamos antes, el entierro de la patacabra daba por finalizado un carnaval que desde festejos se valora positivamente por la ausencia de incidentes, me decía, ¿no? Hemos tenido pues 4 fines de semana seguidos con actos públicos en la calle, con aglomeraciones de muchísimas personas, por ejemplo, La Choriza. Y todo ello pues ha saldado sin incidencia señalable, y eso desde luego pues es algo para sentirse satisfecho, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es lo que te digo. Yo siempre, la prioridad mía en este caso, la organización de todos los eventos, la tranquilidad de que no haya ningún tipo de incidente, y ya con eso estoy totalmente más que satisfecho. Es verdad que el carnaval lo organizan los grupos, tanto oficiales como no oficiales, la gente que le gusta su vestirse, en este caso, a la hora del carnaval, las asociaciones de vecinos con sus fiestas gastronómicas, y yo me presto a colaborar en todo, a organizar todo lo que corresponde, la materia de engranarlos entre todos, pero la verdad es que si sale bien, la enhorabuena hay que dársela a ellos por todo lo que prestan, y nosotros ponemos los medios, como se suele decir. Yo después de el cuarto carnaval que se organiza, pues me quedo muy tranquilo, muy cansado también, porque son 4 fines de semana de mucho trabajo y de tener que cumplir con todos las personas que suelen organizar eventos, y la verdad es que ahora nos vamos a otros temas que van llegando también, que la delegación pues no para. Otros temas, por ejemplo, hoy mismo tenemos el taller Tres Pintoras y Sombrero, que se va a inaugurar esta tarde a partir de las 6. Contamos, por tanto, además también con una iniciativa que, bueno, se ha copado, ¿no?, lo que es la inscripción que se abría en su día. Sí, son los 15 inscritos lo que se puso en la inscripción. Es la verdad que es un taller de aproximación a la pintura surrealista, creo que va a tener una aceptación bastante considerable, viene gracias a la Diputación Provincial, el Planía en este caso pues nos ayuda a todos esos municipios menores de 20.000 habitantes, con actividades gratuitas como en este caso, y disfrutar pues de ese buen taller que esperemos eso, aunque esta tarde pues me acercaré a ver cómo va a ser la presentación, y ya mañana pues veré las obras que se han podido realizar o lo que se ha aprendido en estos 2 días de taller, y seguimos, como bien has dicho, tenemos esto, pero bueno, tenemos otras delegaciones, como puede ser la de turismo, que esta mañana ha sido llegar aquí al ayuntamiento y ver la cantidad de señalizaciones que tenemos que ubicar por toda la zona y nos volvemos locos, pero bueno, seguimos avanzando con todo, y como bien hemos dicho, si no hay ningún tipo de problema en ninguno de los tantísimos eventos que se organizan, es una auténtica alegría. Pues los siguientes eventos que iremos, desde luego, anunciándolos conforme vayan aproximándose las fechas, porque tenemos ahora también, termina el carnaval, pero esto no concluye, porque aparte de tener prácticamente un fin de semana de descanso, después tendremos concurso de miga, después llegará todos los actos con motivo de la Semana Santa, que ya comienzan a anunciarse, conciertos de marchas profesionales y demás actos e iniciativas dentro de este marco, y como decíamos, bueno, pues son muchísimas las actividades que nosotros vamos a ir recogiendo poco a poco con sus protagonistas conforme se vayan aproximando la fecha. Ahora lo que nos queda para despedir el carnaval con este encuentro de balance y conocer los últimos datos que nos quedaban pendientes. ¿Algo más que añadir? Pues con respecto al carnaval, nos queda que Llegará el día 12 de abril, si no recuerdo mal la fecha, a partir de las 9:30 de la noche, Francisco Fatou, Carnaval de Cádiz, como se suele traer todos los años. En este caso, pues nos vamos ahí a la comparsa de los hermanos Carapapa, los Marqués de Cádiz, tercero, en el Gran Teatro Falla, una comparsa ya con una trayectoria magnífica, han ganado en este caso pues en el COA varias veces, una calidad inmejorable. Este año, pues la verdad que quedando tercero, han dado una subida bastante considerable, y vendrán acompañados de la chirigota de Juan Carlos Aragón, que es el Che Guevara, una chirigota que ha sido el cajonazo, como se suele decir, de esta edición, que no llegó a la final, se quedó en semifinales, pero la verdad que es un chirigotón. Y aquí a todos los amantes del carnaval, pues decirle que el día 12 de abril, viernes, a partir de las 9:30 de la noche, primero chirigota Che Guevara, a continuación Marqués de Cádiz. Uh-huh. Ya anunciaremos el día de las entradas, que se pondrán a la venta, y esperemos eso, que Francisco Fatou se quede también pequeño, porque es verdad que son dos agrupaciones muy importantes del carnaval y con una calidad impresionante. Sí, sobre todo porque llegan pues a pocos meses de haber concluido el carnaval, ¿no? Que cuando más ganas quizás hay de escucharlo. ¿Precio de entradas? ¿Te sabe? Pues todavía no lo vale. Sabemos, pero andarán sobre el precio que se suele poner. Creo que el año pasado costó 15 euros las actuaciones que traímos, que era Tino Tobar y en este caso la antología de Antonio Martín, que andará por ahí, unos 15 euros por ahí las dos agrupaciones. Creo que un precio bastante económico para ver dos buenas agrupaciones, con más de una hora de repertorio de cada agrupación, con actuación del año y sobre todo con antología, que es lo que al fin y al cabo muchos esperan también. Claro. Bueno, pues ahí queda también ese anuncio del Carnaval de Cádiz, que llegará a nuestra localidad el próximo 12 de abril, y con esto despediremos el carnaval en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya informado y ofrecido todos estos datos a modo de balance final de lo que ha sido el Carnaval de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.